esto va a cambiar. Este desnudo no canto por cantar. Mi vida entera se pasó fugaz. El eco de mis años, el tiempo va contando. El miedo me hace daño un poco más. Agarra fuerte. Ya llega, ahora lo sientes. Dejándote llevar, dice valiente. Aguanta hasta el final, se van muriendo las notas. Estamos escuchando Al Desnudo de Rodrigo Muñoz. ¿Y por qué? Pues porque tenemos aquí a Rodrigo. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, pues aquí contentísimos de que estés otra vez con nosotros, este talaverano, cantante, que bueno, pues poco a poco se va haciendo espacio, ¿eh?, entre los grandes. Bueno, escalón a escalón vamos subiendo. Poco a poco. Rodrigo va a estar aquí con nosotros todos los miércoles para hacer un espacio de música que presentamos hoy, pero es un espacio de música especial, ¿verdad? Pues sí, es un espacio que ya teníamos muchísimas ganas de empezar, porque lo llevamos preparando muchísimo tiempo. Y bueno, para mí es un honor, un orgullo, un placer poder estar aquí contigo, Marina, compartiendo este tiempo, además de lo que más me gusta, la música y en directo. Es que hace ya más de un año que hablamos de esta posibilidad, ¿eh? Exactamente. Me he pasado todo el verano pensando en qué podemos hacer, maquinando todo lo que vamos a realizar. Y es que vamos a dar a conocer todo lo que es la música talaverana, bueno, de Talavera y de su comarca. Así que a partir de ahora, todos los que conozcáis a alguien que haga música en Talavera de cualquier tipo, de cualquier estilo, va a tener aquí su espacio y su sitio, su momento de gloria, ¿verdad? Así es, así es. Podéis contactar con nosotros y si tenéis, por ejemplo, conciertos, eventos que queráis publicitar o incluso discos que acabáis de sacar o recientemente habéis publicado, podéis venir aquí y contarnos un poquito sobre vosotros y, por supuesto, darlo a conocer. Y para eso tenemos un número de WhatsApp a vuestra disposición, que es el 630-35-35-76. 630-35-35-76. Bien porque hagáis música vosotros, bien porque conozcáis a alguien, escribidnos, que nos pondremos en contacto. Y vamos a seguir escuchando un poquito de tu música, Rodrigo. Me parece perfecto. I belong there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. Explícanos, ¿qué es este tema? Bueno, pues esta canción es una canción nueva que acabo de componer y ya está en las tiendas digitales. Se llama Please Don't Make Me Choose, que significa Por favor, no me hagas elegir. Esta canción, bueno, trata un poco de cuando te ponen en ese compromiso de elegir entre la música y tu pareja, ¿no? Y tú decides que la música es lo más importante para ti, que tienes sea como sea, tienes que llevar las 24 horas del día tu trabajo sobre las espaldas. Y bueno, a ver, no quiero decir que con esto que anteponga mi trabajo a mi pareja, sino que esto es una historia que trata de lo difícil que es llevar a cabo las dos cosas y estar... Compaginarlo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero no es autobiográfico. No es autobiográfico. Esta canción está inspirada en una compañera mía, que su novio como que sentía celos de verla en el escenario. Y yo, estando en el camerino preparando el concierto, estaba escuchando los comentarios entre ellos dos y dije, esto tengo que escribir. Uh-huh. ¿Por qué en inglés, Rodrigo? Como ya sabes, yo soy un chico que me gusta viajar y bueno, yo sé que aquí en España el inglés no es el primer idioma, pero quería darle un toque más internacional, ya que me quiero abrir otros mercados, no solo estar aquí en España, sino viajar por todo el mundo y dar a conocer mi música. Un poco por hacer algo diferente. Todas mis canciones anteriores, o casi todas, han sido en español, y por darle un vuelco a mi carrera. Bueno, de hecho, has viajado bastante, ¿eh? Recordemos que hace, ¿qué? ¿Dos años? Sí, ¿no? En 2016 volviste, volví, ¿no? Sí. De China, donde habías estado otros tres. Otros tres años, sí. China, y bueno, la mayor parte del viaje fue en China, pero también hice escala por Ucrania y por Polonia. O sea, estuve en China durante tres años, pero pasando también por otros sitios. Uh-huh. ¿Y ahora en qué ahí andas? Bueno, pues mira, todo este verano he estado trabajando para una orquesta que se llama Orquesta Europea, que reside en Asturias y en Madrid. Bueno, tiene dos, digamos, dos puntos centrales donde se mueve. Y nos hemos pasado todo el verano viajando de pueblo en pueblo. Hemos recorrido un montón de provincias, hemos estado en Galicia, en Asturias, en País Vasco, Extremadura. Hemos conocido un montón de gente súper maja. La verdad es que la fiesta de los pueblos es una cosa que yo personalmente no conocía. Sí me gusta la fiesta, pero no desde el punto de vista de encima del escenario. Y la verdad es que he hecho muchísimos amigos. Y bueno, es un bonito recuerdo que me voy a llevar y voy a seguir trabajando en ello para que todos los veranos poder estar encima de un escenario dándolo todo. Muy bien, vamos a seguir escuchando. Este es otro tema. Es Frente al Fin del Mundo. Frente al Fin del Mundo. ¿Qué proyectos tienes para este año, Rodrigo? Pues, perdóname, es que estaba escuchando la canción, qué bonita suena, ¿eh? ¿Sabes? La grabamos en 2012, ¿eh? Y todavía me gusta. Sí, sí, me trae muy buenos recuerdos. Mira, pues te cuento, la canción que hemos escuchado antes, Please Don't Make Me Choose, pues va a formar parte de mi nuevo disco que todavía estoy preparando. Va a haber unas cuantas canciones, unas van a ser en inglés, otras van a ser en español. Y bueno, ese es mi proyecto número uno. También tengo por ahí preparados algunos tributos para actuar en pueblos y en locales. Un tributo al grandísimo artista Bruno Mars, que me encanta. Y bueno, eso es un gran reto, ¿eh? Sí, sí, sí, es un gran reto. Pero yo, para mí, actualmente él es referente número uno en el mundo, musicalmente, claro. Y yo tenía muchísimas ganas de preparar un tributo a Bruno Mars. Que bueno, ya os contaré más cositas de eso más adelante. Vale. Aparte de eso, bueno, pues lo típico, ¿no? Conciertos por aquí, por allí. Ahora mismo acabo de poner una foto en mi Instagram. Bueno, ayer mismo la subí. Que se abre la veda, ¿no? Se abre la temporada de contratación. O sea que a partir del mes que viene ya empezamos con los conciertos. Uh-huh. Fantástico, entonces. Bueno, no me puedo quejar. A ver si salen muchísimos conciertos. Bueno, mientras te permitan estar aquí los miércoles para que nos lo cuentes. Sí, sí, sí, eso no hay yo problema. Yo encantada. Cuenta con ello. Seguimos escuchando, Este Frente al Fin del Mundo. Yeah! ¿Cómo defines tu estilo, Rodrigo? Bueno, cambiante. Cambiante, ¿no? No, la verdad es que, digamos que en mi época clásica, digamos 2012, era muy pop rock. Pero ahora el enfoque de las nuevas canciones, aunque hay algunas que siguen manteniendo ese estilo pop rock y cantautor, va a haber algunas de pop electrónico y cosas más modernas. Uh-huh. Aquí tenemos una que se titula La luna y el sol. Ay, ¿Qué nos puedes decir de ella? Es una canción de amor súper bonita. Que, bueno, es, digamos que es como un cuento de hadas, porque todo el mundo sabemos que la luna no gira, bueno, el sol no gira alrededor de la tierra, ¿no? Sino que la tierra gira alrededor del sol. Y la historia trata de que la luna y el sol se persiguen alrededor de la tierra intentando besarse, ¿no? Ah. Y cuando se besan, pues se crea un eclipse de amor. Ah, qué bonito. Vamos allá. Venga. El sol vendieron su alma en un eclipse de amor. Nacimos tú y yo, la luna y el sol. Entiendo las miradas. La luna y el sol tocarse deseaban. Reflejos de mi alma, la luna y el sol eternamente amaban, y su luz nunca se apaga. Estrellas fueron su cama, las olas del mar les cuidaban, la arena en sombra les quemaba, y el viento a víbora llama. La 1:15 de la mañana y continuamos aquí en Oíd Radio, en el magazine de Talavera y su comarca, con Rodrigo Muñoz, que hoy está, bueno, pues un poco como protagonista de su propia historia, aunque a partir del miércoles viene aquí como currante, del miércoles que viene, ¿eh? Sí, sí, hoy vengo de gratis. Hoy viene a contarnos su historia y también, bueno, pues lo que va a haber este fin de semana en Talavera, musicalmente hablando. Pues sí, porque sobre eso va a tratar todos los miércoles. Aquí vamos a hablar un poquito de los eventos de Talavera de la Reina y su comarca. Y bueno, lo primero que quería decir es que tenemos una talaverana ganadora de un concurso de Castilla-La Mancha Media, y ella se llama Corina González, así que vamos a darle un pequeño aplauso aquí en la radio entre nosotros. A ver, lo busco. Tengo los aplausos. ¿Sí? ¿Sí? Ay, no me digas. Sí, pero espera, tengo que encontrarlos. Ah, bueno, pues búscalo. Mira, yo lo voy presentando otra vez. Venga. Vamos a darle un fuerte aplauso a la ganadora del concurso Estando Contigo, Busca su Estrella, de Castilla-La Mancha Media. Ella es la talaverana Corina González. Vamos allá. Muy bien. Qué maravilloso, ¿eh? Oye, pues yo estuve viendo el concurso y hay mucho nivel, ¿eh? Hay mucho nivel en la comarca, porque la verdad es que la otra participante en la final, Carolina, igual tiene un vozarrón. Es una niña de 18 años y canta como Los Ángeles. Pero bueno, Corina tiene un estilo propio personal que cautivó al público y al jurado, bueno. Y fue la claramente ganadora. ¿Y la tendremos? ¿Tendremos posibilidad de tenerla con nosotros? Exactamente. Muy pronto estará aquí con nosotros. Ya he estado hablando yo hoy con ella. Y por supuesto hará acto de presencia aquí y nos contará su experiencia. Fantástico, qué bien. ¿Ves? Pues de eso se trata, de que conozcamos aquí las nuevas estrellas emergentes de nuestra comarca. Que hay mucha gente haciendo música en Talavera. Sí. Hay mucha afición a la música. Sí, hay muchísima gente. Además, mira... Yo, si quieres, empiezo ya, si me das permiso, empiezo ya a contarte un poquito, porque esta semana viene cargada, como todas. Bueno, en Talavera la verdad es que tenemos muchísima agenda cultural, por suerte. Pues y, sí. Y bueno, como ya sabéis todos, os voy a ir presentando un poquito, aunque hoy es un poco una toma de contacto de lo que será esta sección que tenemos aquí, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va a haber durante la semana. Vamos a intentar que sea desde hoy miércoles, pues adelante, y así la semana siguiente. Perfecto, hasta el martes que viene y el miércoles ya daremos la nueva programación. Perfecto. Entonces, mira, este jueves día 4, como todos los jueves en la sala Manhattan, Fly to Manhattan, que antiguamente se conocía solo por Manhattan, ahora se llama Fly to Manhattan, tenemos Jam Session. ¿Sabéis lo que es una Jam Session? Pues yo no, ya sabes que soy un poco mayor y... Bueno, una Jam Session, para los entendidos de la música, es una improvisación, una reunión de músicos donde cada uno pues se lleva su instrumento, a poder ser, y nos subimos al escenario. Yo también estaré por allí participando, siempre que hay algún evento intento estar. En Fly to Manhattan, Jam Session, nos subimos al escenario, improvisamos. Y esta temporada lo quieren hacer un poquito como dedicada a diferentes artistas. Así que creo, no sé si es este jueves o durante todo este mes, va a estar dedicado a los Beatles. Ajá. Y va a ser muy bonito. Bueno, pues ya mañana jueves día 4, en Fly to Manhattan, Jam Session, que va a estar dirigida por Omar Felipe a la guitarra, Marco Antonio Cámara a la batería y Eddie Wojtek al bajo, que son pues la banda oficial de allí, de Fly to Manhattan. Uh-huh. Y entonces, pero puede llegar cualquier persona que quiera tocar un instrumento. Exactamente. Bueno, que sepa tocar, claro. Exactamente. Mira, en su Instagram o en su Facebook, tú puedes contactar con ellos. Y ellos tienen preparado un grupo de WhatsApp donde van proponiendo canciones que se pueden tocar en esa jam session. Uh-huh. Y entonces la gente va comentando, pues yo quiero tocar la guitarra, yo quiero tocar el bajo, yo puedo cantarla. Y así van organizando la jam session todos los jueves. Ah, qué entretenido, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que hacía falta que los músicos de Talavera se pusieran de acuerdo en algo y se han creado esto, que es súper bonito. Pues sí, sí, me parece una idea muy, pero que muy entretenida. Bueno, pues mira, sigo contando, ¿vale? A ver. Los viernes. El viernes, también en Fly to Manhattan, es el encargado. Fly to Manhattan es que hace muchísimas cosas. Es uno de los locales más activos aquí en Talavera. Que no sé si sabéis dónde está, no lo he dicho, pero está por donde el campo de fútbol de Talavera. La calle es Mariano Ortega número 2, ¿vale? Uh-huh. Para que nadie se pierda. Tienen la fiesta de la semana poética en Talavera, que yo supongo... Sí, de eso vamos a hablar en el magazine y vamos a hablar el viernes. Ajá, yo porque supongo... Porque es, bueno, como un maratón de poesía... Exactamente. En la que también va a haber música, si no me equivoco. Exactamente. Yo no sé si esto se hará también en otros locales de Talavera o solo solo aquí en Fly yo to Manhattan. Yo creo que solo en Fly to Manhattan. Vale. Bueno, yo lo que he visto anunciado es... que van a hacer un festival de la Semana Poética en Talavera y tendremos poesía, proyección de vídeos y atención porque hay 8 grupos en directo. Entre ellos, los que yo conozco más personalmente y los que puedo destacar, La Habitación del Arte y el famoso Luis Lobo Negro, que es el líder de la banda talaverana Lobos Negros, muy mítica de la movida madrileña, y que tengo preparado por ahí una canción que he traído, no sé si la tenemos ya, que se llama El Misterioso Tren. Pues sí, sí que la tenemos. Pues vamos a escucharla, Lobos Negros. We'll be right back. Bueno, esta es la forma en la que Fly to Manhattan se une a Poética, que es un encuentro de 45 poetas locales y del resto de España en un primer festival multipoético de Castilla-La Mancha. ¿Qué te parece? Uy, qué bonito, ¿eh? A mí me encanta la poesía. Uh-huh. El pasado lunes se presentaba en el Ayuntamiento este festival de poesía que, como hemos dicho, tendrá lugar aquí en Talavera de la Reina a lo largo de todo el mes de octubre en diferentes puntos, como por ejemplo en la Biblioteca El Alfar del Carmen, en el Centro Cultural y Plaza del Salvador, en el Rafael Morales y, en este caso, como venimos diciendo, en el Fly to Manhattan. Iremos avisando a lo largo de las semanas, bueno, pues cada una de las actividades que haya con este acto, ¿no? Con Poética. Y es que yo creo que la poesía se está poniendo de moda. Bueno, a ver, la poesía siempre ha estado de moda. Ahora es como la moda que venga y viene y le damos más importancia, ¿verdad? Mm. Los artistas, la poesía, bueno, es muy importante que siempre esté presente y si no está de moda hay que ponerla otra vez. A mí me gusta mucho la poesía y me gusta mucho hacer de rapsoda. Y me encantó en la última edición de Tú sí que vales. Ajá. Bueno, el poeta que ganó, impresionante. Lo tengo que ver, no lo he visto. ¿No? No. Pues es que lloras, o sea, es alucinante. Y me pareció una cosa tan bonita ver cómo una poesía ganaba ese concurso. Me parece alucinante, ¿no? Nunca me lo hubiese imaginado. Pues es maravilloso. Bueno, pues seguimos adelante. Venga. En nuestra agenda del viernes día 5, ya hemos dicho, la fiesta de la Semana Poética en Talavera. Y este mismo viernes también a las 9:30 en un local que se llama Beer Garden, viene un grupo de rock asturiano que se llama Tigre y Diamante. Esto lo organiza el Monasterio de Cultura, que tiene como sede ahora mismo el local Beer Garden, que es como una cervecería. El Monasterio de Cultura, que no el Ministerio, ¿eh? Exactamente. El Monasterio de Cultura, que es una asociación cultural de aquí, de la zona. Ajá. Y bueno, siempre tiene ahora como sede oficial, digamos, para los conciertos, Beer Garden, que está, voy a recordar dónde está, calle Murillo número 1, lo que se conoce como la zona de la Covacha antiguamente. Sí. Entonces, bueno, para que nadie se lo pierda, a las 9:30, Beer Garden, Tigre y Diamante, rock asturiano. Y bueno, este viernes, además de eso, es que viene muy cargado. Tenemos a las 10:30 en Zoco, en la discoteca Zoco, un tributo a Hombres G, que viene desde Madrid, y se llama Punto G. Y he preparado una canción de Hombres G para que nos pongamos a menear el esqueleto. Hombre, esa es de mi época, además, seguro. Lo has hecho por mí, claro. Claro, exactamente. ¡Vamos allá! Ahora, cantar no canto, ¿eh? Te lo dejo a ti eso. Conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo, ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí. Te sueltas el pelo y luego si quieres sujetador, suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo, hazme ese favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón, apágalo. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia. ¡Conéctate! Vuelve la Exposición Internacional Canina de Otoño a Talavera de la Reina. El recinto Talavera Ferial acoge el sábado 6 y domingo 7 de octubre la 35ª edición de esta gran cita internacional. Una espectacular exposición organizada por la Real Sociedad Canina de España, punto obligatorio para el Campeonato de Belleza de España, donde se darán cita más de 3.500 perros de 200 razas diferentes.

con el viernes día 5, ya hemos dicho todo lo que hay hasta las 9 y media, y ahora vamos a las 11 de la noche en Gatsby. Es una discoteca que acaba de abrir hace muy poquito y que se está poniendo en la cima de los eventos aquí en Talavera los viernes. Y este viernes exactamente tienen preparado un especial flamenco y traen nada más y nada menos que desde Cádiz a un cantante que se llama Rafa el Negro, y lo va a acompañar a la guitarra nuestro amigo Fran Flores, también cantautor de aquí de Talavera de la Reina, que también más adelante le tendremos aquí con nosotros en el programa contándonos un poquito más de su disco y tal. Pero bueno, recuerdo, Gatsby a las 11 este viernes, especial flamenco con Rafa el Negro desde Cádiz y Fran Flores. Bueno, para el que no sepa dónde está Gatsby, está en Plaza Villatoya, en el casco antiguo, que, por cierto, qué bonito están dejando el casco antiguo, es que, ¿verdad? Es impresionante. Yo que llevaba tiempo, pues estos meses que he estado sin venir, cuando lo he vuelto a ver me he quedado... ¡buah! Me parece... Tiene vida ahora, ¿verdad? Sí, sí. Me parece un barrio vivo, cosa que antes paseabas por esas calles y era todo como tan silencioso, ¿verdad? Ahora, sin embargo, bueno, pues supongo que para los que vivan al lado no será tan agradable, pero yo que vivo cerquita me viene genial, sí, realmente. La verdad es que hay ambiente para todas las edades y tienes restaurantes, tienes bares... Para todos los gustos, para realmente. Todos los gustos. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tienes desde sushi a comida árabe o el Gotham, por ejemplo, que es así más modernito para los chavales. Bueno, Palenque, hay muchísimos locales ahí que visitar. Yo creo que esto y la publicidad de que nos han hecho en la Puerta del Sol del metro con Atempora... bueno, pues va a traer muchos visitantes a Talavera, que es importante. Que bueno, una de las formas de reconvertirse también es dar importancia al turismo. Bueno, y seguimos adelante porque... Con lo nuestro. Exactamente, seguimos adelante porque ese mismo viernes por la noche, hablando de que Talavera cobra vida... Una zona que también cobra vida es, ¿cómo explicar esa zona donde está el McDonald's, donde está el... ¿cómo se llama esa parte? Bueno, yo lo conozco eso por la zona del McDonald's, ¿no? Y sí, de... bueno, el Berlín, que, claro. Que ahí es a donde yo voy, ¿vale? El Complejo Estoril, eso es lo que yo quería decir, sí. Que no me salía la palabra. El Complejo Estoril, bueno, pues el Complejo Estoril inaugura... una nueva sala y además está dedicada a la música en directo y a todos los rockeros y rockeras que se quieran pasar por allí a verlo. Se va a llamar Sala Stones, como los Rolling Stones, pues Sala Stone, que va a ser el antiguo Berlín. Y bueno, el viernes lo inaugura con una fiesta que tienen ellos allí preparado, pero no es hasta el sábado 6, ¿vale? Uh-huh. Cuando tienen preparado Berlín Cover Band, que es el grupo oficial de allí. Tienen preparado, pues eso, un popurrí, como hacen ellos, de pop y rock de los 80, de los 90, como por ejemplo Los Secretos. ¿Tú te acuerdas de Los Secretos? Sí, claro que me acuerdo. Hombre, pues, yo tarareaba todas sus canciones. ¿Qué te parece si escuchamos un tema de Los Secretos para ir entrando en ambiente? ¿Tarareándolo o sin tararearlo? Sin tararearlo, mejor. Vamos allá. Bueno, este era uno de los más tarareados, ¿eh? Déjame. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad. ¡Hala! Y la dejaste escapar. Que no canto, no te preocupes. Bueno, y seguimos, que ya estamos terminando, ¿vale? El sábado 6, también decir que antes lo hemos mencionado, Luis Lobos Negros con su banda va a tocar en Madrid, en Alcalá de Henares. Yo sé que esto no es Talavera y su comarca, pero él es un talaverano. Exacto, no importa. Y talaveranos por el mundo tenemos que hacerle publicidad y promoción. Además, ten en cuenta que aunque aquí se oye en el 95.0, a través de nuestra página web www.oitradio.es se nos puede escuchar desde cualquier parte de España. Así que si un talaverano va para afuera, se le va a ver fuera. Exactamente. Y bueno, pues seguimos. Mira, yo lo que te estaba contando es que Lobos Negros estará actuando este sábado en una sesión vermú, que una sesión vermú es como al mediodía, ¿no? Uh-huh. En un restaurante que se llama La Dulce Harley, como Harley Davidson, pues La Dulce Harley, que está en Alcalá de Henares, Madrid. Yo uh-huh. no estaré por allí, pero el que esté, pues que puede ir a verlo. Pues si hay algún talaverano por ahí que vaya ahí a hacer... Exactamente. Barra. Hacer ruido y hacer barra, lo que ellos quieran. A consumir y a disfrutar de buena música. Perfecto. Y bueno, terminamos ya con esta agenda de esta semana. Domingo 7, como no, el Monasterio de Cultura organiza en Beer Garden otra sesión vermú a la 1:30, porque es un domingo, recordemos. Uh-huh. Viene un grupo de punk francés que se llaman Les Lulis. No sé si estará así bien pronunciado. Pues yo no sé francés, pero seguro que no. Les Lulis. Les Lulis. Les Lulis. ¿No? Bueno, no, mi profesora de francés seguro que me va a matar, pero bueno, no pasa nada. Ahora pues no me pega a mí un grupo punk por la mañana, ¿eh? ¿No? ¿A mediodía? No sé. Eso con la cervecita al lado. Da igual, ¿no? Eso entra perfecto. Vale, pues vamos a ver si nos animamos entonces. Exactamente. Es un buen plan para el aperitivo del domingo. Y bueno, Marina, yo hasta aquí tengo todo la agenda, tengo toda la agenda cultural que tenemos para esta semana. No sé qué te ha parecido. Me ha parecido fantástica. Vamos, ahí para todos los gustos también. Exactamente. Hay música moderna, más antigua, de los 80, 90 y actual. Y 2000. Claro. Y flamenquito y... Eso, eso. O sea, hay de todo. Como, bueno, pues en Talaveras es que tenemos de todo. Pues Rodrigo, muchísimas gracias muchísimas por habernos gracias. Acompañado hoy como, bueno, pues como actor principal, pero muchas gracias sobre todo por haberte prestado a acompañarnos los miércoles en este espacio de música que hoy nos hemos alargado un poco más, pues porque era el primer día, había que explicar en qué va a consistir y bueno, pero que de todas formas, que cuando traigamos algún músico que nos alargamos, no pasa nada, estamos entre amigos. Así muchísimas que... gracias a vosotros y bueno, nos vemos aquí todos los miércoles, a la 1:00, ¿verdad? A la 1:00. Estaré puntual. Perfecto, nos despedimos con tu último tema, ese Please Don't Make Me Choose. Sí, sí, bien. Muy bien, sigue, sigue. Perfecto. Please Don't Make Me Choose. I belong there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. There's nothing I can do, but I don't want you to lose. All you give me to, so please don't make me choose. Please don't make me choose. Believe me. So please don't make me choose. Believe me. I do really care, and I want you to know, but you have to understand that this is what I love. This is what I do, in fact, to survive. Do you like it or not? I cannot change my life. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. There's nothing I can do, but I don't want to lose all you give me to. So please don't make me choose. Please don't make me choose. I can do, but I don't want you to lose all you give me to.